general Villa. ¿Qué hubo? El general Huerta tomó preso a Tomás Urbina. ¿Qué? Y lo piensa fusilar. ¿Cómo? Los gringos de la compañía Tlahualilo lo acusan de saqueo. Vamos a hacer todo lo posible porque liberen a mi compadre. Preparen sus cosas. Nos vamos lejos. Y si no liberan a Tomás, nos retiramos de la División del Norte. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Mi general Villa, ya dejaron libre al general Urbina. Pero no le dijeron el por qué había sido detenido. ¿Cómo? Hay otras cosas que quiero informarle, mi general. Te escucho, Martín. Expropiamos una yegua que tenían escondida en la casa de un señor Rusek. ¿Y dónde está? Nos la recogió un oficial federal que se la llevó a don Victoriano. A mí no me van a quitar un caballo. Nadie se puede llevar nada sin que yo lo ordene. Esa yegua fue expropiada por uno de mis oficiales, general. Su gente no tiene por qué quitársela. Eso es un robo, Villa. Y el señor Rusek exige que le devuelvan su yegua. El señor Rusek es nuestro enemigo. Es proveedor de los orozquistas. Esa yegua se devuelve. Claro. El señor Rusek se la cambia por un automóvil. ¡Eso es falso! Ordene que me devuelvan la yegua. No. Para eso no necesita que yo lo ordene. Llévesela. Pero ya veremos. ¡Oiga, compadre! No se le baja esta calentura. Voy a darle una frotadita. General, ¿no quiere que mejor llamemos al médico porque eso de las frotaditas? Usted mejor se me calla. Con una friega queda y me lo pone a sudar toda la noche. Ándale, a ver, venga para acá. Secretario, mande un telegrama al presidente Madero en el que diga que ya no quiero estar a las órdenes de Victoriano Huerta. Quiero autorización para que yo opere solo. El general Huerta pide que mañana a primera hora se presente en su vagón oficina. Ahí estaré. General Rubio Navarrete. Sí, general. Villa se insubordinó y piensa atacarnos. Le doy la orden de que prepare su brigada y esta noche le prenden fuego al cuartel de ese bandolero. ¿Seguro, general? Es una orden. Pues no. Y está todo en calma. Así que voy a detener el ataque al cuartel de Villa, porque se me hace que el general Victoriano Huerta estaba más borracho que de costumbre cuando me dio esta orden. Buenos días, ordenanza. ¿Qué tienen de buenos? Con permiso. Aquí no pasa. Me mandó llamar el general Huerta. ¡No! ¡Con coronel Castro! ¡Coronel Orán! Aquí está el que esperaban. ¡Aquí no pasa! ¡Le estoy diciendo! ¡Déjeme! ¡Quítame las manos! ¡Conduzcan a este reo al paredón! ¡A sus órdenes, coronel Orán! ¡Pelotón de fusilamiento! ¡Fil! Coronel Orán, permítame unas palabras. Hable. Yo no soy un traidor, ni siquiera un enemigo enmascarado, ni siquiera un prisionero. No, lo que pasa es que estos federales no están dando la fregada. No he tenido un consejo de guerra en el que me formulen cargos. No me han hecho ninguna acusación. No me han permitido defenderme. Ni siquiera me han dado las 24 horas de rigor en capilla. Colóquese contra la pared. Señor coronel, ¿quiere usted decirme por qué me van a fusilar? Coronel Castro, suspenda un momento el fusilamiento. Déjeme hablar con el general Huerta. La orden es que se prosiga con la ejecución. Sí, señor. ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! Es el teniente coronel Rubio Navarrete. Detengan la ejecución hasta que yo hable con el general Huerta. Permítanme un papel y un lápiz. Necesito dejar una nota. Tengan estas monedas. Y tengan mi reloj. ¿Para qué lo quiero? ¡Újole! ¿Ya se arrodilló? No seas bruto. Está escribiendo apoyado en su pierna. Don Victoriano, si fusilan a Villa, perdemos uno de nuestros mejores oficiales. No, así es. El señor Raúl Madero tiene razón. Claro que tengo razón. Permítame la palabra. Yo creo que ya no hay nada que arreglar, don Emilio. Villa está insubordinado. Con permiso, con permiso. Adelante, adelante, pase. Con permiso. El general Villa no es un insubordinado. Claro que no, es lo que estamos diciendo. No ejecuté la orden que usted me dio, general Huerta, porque anoche todo se hallaba en calma en el cuartel de Villa. Tiene que suspender el fusilamiento, don Victoriano. Sí, claro, no lo podemos suspender. La orden de fusilamiento ya fue dada y no doy marcha atrás. ¿Sin consejo de guerra? ¿Sin acusación directa? ¡Silencio, señores! Villa cuando menos es un reo. Así es que lo mandaré prisionero a México sin ningún reconocimiento militar. A mi hermano no le gustará esto, señor. Está fregándolo. Huerta ordena a sus esbirros que le den el trato de delincuente. Viaja en el suelo de un vagón de carga, sin alimentos, solo agua, custodiado por más de 50 hombres armados que van en el techo y en el resto del tren. Permítame despedirme de mis muchachos. Lo jalonea y humilla el oficial Antonio Priani para impedirle que se despida de su tropa y compañeros de armas. Victoriano Huerta manda un telegrama a Francisco I. Madero. Señor presidente Francisco I. Madero, en estos momentos parte el tren. Lleva con carácter de procesado al jefe Villa, acusado de apoderarse sin derecho alguno de bienes ajenos y casi amotinarse cuando se le ordenó la devolución de los animales, armando a toda la fuerza a su mando, advirtiendo que estuvieran preparados para desobedecer. Había le perdonado la vida por razón de haberme suplicado le oyese antes de ser pasado por las armas. Villa es un hombre útil como combatiente, sí, pero a cada paso tiende a relajar la disciplina. ¿A poco nada más porque le suplicó que lo oyese suspendió la ejecución? Dice que Villa armó la tropa. ¿Acaso estaba desarmada? Cuando ganábamos, Victoriano lo felicitaba y nunca lo acusó de indisciplina. Huerta es un mentiroso. Sí, sí, sí. Lo peor no es eso. ¿Saben qué contestó el presidente? Pase a la Secretaría de Guerra para que proceda conforme a la ley. Otra vez nos falló Madero. Sí, sí. Nosotros los villistas le valemos madres al presidente. ¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¿Qué pasó? El general Huerta les manda decir a todos los oficiales villistas que de seguir así desmembrará a sus brigadas incorporándolas a otras tropas federales y se les rapará la cabeza dándoles el trato que se les da a los reclutas de leva. General Huerta, los hermanos del presidente, don Raúl y Emilio, dicen que es mejor que esto no pase a mayor. ¡Ya! Ya no quiero saber más de todo esto. Luego hablo con ellos. ¡Noticias! Pancho Villa cayó preso en Lecumberri. Se le acusa por saqueos de su tropa en Tlahualilo. Hay reclamaciones de extranjeros contra Villa. Villa abofeteó al general Victoriano Huerta, jefe del ejército. El juez Armendáriz lo interroga y no sabe de qué acusarlo. Abraham González fue el único que envió una carta con veracidad objetiva al consejo que enjuiciaba a Villa, pero se hizo caso omiso. Una alfombra, una silla, una mesa, póngale mesa pequeña, muchos libros y una caja con comida. ¡Guardia! ¡Ey! Entrégaselo al reo a Pancho Villa. ¡Ey! ¡Pancho Villa! ¡Visita! Don Gustavo. Ahí te traje unas cositas, Pancho. Gracias, señor Madero. Pero dígame, ¿por qué me tienen aquí encarcelado? Mi caporal, ¿no comprende? El presidente lo ha mandado a usted aquí para que lo juzgue una corte especial militar. Su condena o su libertad depende del veredicto de ese tribunal. ¿Otra corte marcial? Lo siento, mi general, pero no tiene remedio. Huerta tiene un enorme concepto de las prerrogativas militares. Está furioso porque usted se le escapa. Si le perdonase usted el presidente, quién sabe si Huerta, el viejo porfirista, sería tan loco como para lanzar a sus tropas una revuelta. Usted no quiere eso, ¿verdad? Sea paciente, amigo. Ya verá que el tribunal será muy benévolo. Gracias, don Gustavo. Por favor, dígale al presidente que le agradezco de todo corazón que haya suspendido la ejecución. Y dígale también que no quiero que tenga dificultades por culpa mía. Y que en la montura o en la cárcel estoy a su disposición. Oiga, amiguito, ¿por qué lo guardaron? Se le durmió el gallo. Yo soy Francisco Villa. Ustedes son zapatistas, ¿verdad? Yo soy Gildardo Magaña, coronel del Ejército Libertador del Sur. Zapata me envió a conversar con Pascual Orozco, pero al llegar a la Ciudad de México me capturaron y me trajeron aquí. Pues yo la traigo cruzada con Huerta. Pero ustedes, ¿por qué están en contra del presidente Madero? porque el presidente Madero exigía que depusiéramos las armas y que después, siguiendo las vías legales, convencería a los hacendados para que nos devolvieran nuestra tierra. Entonces, como nos negamos, Victoriano Huerta recibió la orden de hacernos la guerra de exterminio. Coronel Magaña, ¿por qué no intentamos fugarnos? ¿En cuánto tiempo llegaríamos a donde está Zapata? Ah, pero le aclaro, yo no quiero pelear contra el gobierno del presidente Madero. Entre Villa y Magaña se crea una gran amistad. El coronel zapatista le proporciona libros y le ayuda a mejorar su lectura. Gracias a Magaña, Villa descubrió los libros de historia. Al leer los primeros capítulos quedó cautivado, tanto así que se le olvidaba comer. Puede decirse que no se ocupaba de otra cosa. Durante horas y horas, encerrado en su celda, permanecía dedicado empeñosamente a la lectura. Y luego seguía con velas de parafina hasta la una o dos de la mañana. Hay que imaginar a aquel hombre semianalfabeto construyendo penosamente en sus labios palabra a palabra, tratando de encontrar significado a la frase. Cada capítulo que leía armaba una conversación con Magaña y luego regresaba a la lectura. Tenía sus versiones de las politiqueadas de Hernán Cortés en Cholula para hacerse de aliados contra los aztecas y de la entereza de Morelos en la guerra de independencia. Villa en prisión terminará leyendo todos los tomos de la historia. Ay, aunque no lo crean, hasta leí algunos trozos del libro de Don Quijote. El peor enemigo que uno tiene es la ignorancia. Esta vida de encierro es un martirio para mí, completamente contrario a mi modo de ser, a mi vida errante. Parece que aquí me ahogo. Necesitamos huir. Muy querido señor Abraham González, usted es la única persona decente con la que cuento para mi defensa. Necesito que me respalde, contratando los servicios de los abogados del despacho Silva, pues yo no tengo ahora ni un centavo. Por aquellos días llegó una carta con 50,000 firmas a Palacio Nacional pidiendo el indulto para Villa. Y aún esto no sirvió de nada. Villa, por su parte, seguía mandando cartas a Francisco I. Madero pidiendo una plática en persona con él. Madero no respondió nunca. Tan solo su secretario, Juan Sánchez Ascona, se dedicaba a darle puras largas a Villa. No he podido organizar una reunión triple con usted, el presidente y Huerta, pero le aseguro que se le impartirá plena justicia. General Villa, Victoriano Huerta ya tomó Ciudad Juárez y desbarató la revolución de Pascual Orozco. Pues ya era hora, porque mañosamente Huerta hizo una campaña muy lenta. A mí me daba desconfianza. Me mandó preso porque decía que me insubordiné. Si me hubiera insubordinado, ahora Victoriano no podría contarlo. Pues yo... No diga eso, porque si otros lo escuchan, van a dar como verdad la calumnia que le hizo a usted Huerta, general. No me llame general, porque me quitaron el nombramiento. Entonces, ¿por qué lo están juzgando como militar? Ese es el asunto, Gildardo. Tengo que hablar con el presidente Madero. ¿Y todavía cree usted en el presidente Madero? El 30 de septiembre, Villa le escribe a Abraham González crípticamente para que solo ellos se entiendan. Le recomiendo se cuide mucho, pues tengo norte que han quedado aquí algo de esos descarados. No le vayan a echar una ganzúa. Ya ve, a mí... todo lo que me está sucediendo es un complot de Huerta. Han metido manos ocultas de nuestros enemigos. No me lo vas a creer, Vale. ¿Por qué? Pues la otra noche en el Gato Negro estaba Victoriano Huerta bien borracho. Eso no es nuevo. No me... escucha. Dijo que él podía revivir a Orozco y convertir a Madero en un montón de carne ensangrentada. Achí. Este amigo es peligroso. ¡Ey! El señor Antonio Castellanos, quien se ostenta como abogado por colaborar en el bufet de Bonales Sandoval, ofrece a Villa llevar su defensa gratis. Villa acepta, pero lo que no sabe es que tal vez hay intenciones disimuladas en ello, pues este despacho está ligado estrechamente con Bernardo Reyes, general porfiriano que ha estado en todas las conspiraciones en contra de Madero. Castellanos publica una carta abierta dirigida a Madero. No existen pruebas de nada. Solo acusaciones e intento de venganza contra mi cliente. Por lo que solicito la libertad caucional del general Villa. Por medio de la presente, también quiero denunciar la actitud del diputado conservador Nemesio García Naranjo, pues ha difamado a Villa diciendo que Abraham González quiere liberarlo para darle la dirección de las tropas territoriales de Chihuahua. ¿De dónde saca García Naranjo esa calumnia vil? Visitan a Villa en Lecumberri su hermano Hipólito, Baudelio Uribe, Manuel Vaca, Juan Muñoz y Juan Varas. Todos compañeros leales. Pacho, hermano, venimos para ver cómo planeamos la huida. Regresen a Chihuahua. Yo saldré de este gallinero. Si no he salido es por el respeto que le tengo al presidente. Aunque la verdad es que ya me la está haciendo muy larga. Señor presidente, lo quiero felicitar porque la rebelión de Félix Díaz en Veracruz ya fue controlada. Me pasaba las noches y los días pensando en el sostenimiento de su gobierno, sin poderlo ayudar. ¿Qué sería de mí al caer en manos enemigas? No puedo sino encabronarme cuando recuerdo que usted perdona a esos militares traidores. No por eso dejo de apreciarlo. Si usted no cumple con ser legal conmigo, me queda el consuelo de que no fui hoy de un partido y mañana de otro. Si no quieren cambiarme de prisión, cámbienme de país. Envíeme a España hasta que se lleve a cabo la pacificación. Francisco Villa. Señor Villa, Madero siempre ha sabido que usted es un leal amigo suyo. Estamos confirmando la disposición de traslado a la prisión militar de Santiago Tlatelolco y continuaremos las gestiones para su envío a España. Sánchez Ascona, secretario de la Presidencia. ...8 de noviembre... Apreciable don Abraham, desde ayer me trasladaron a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Me metieron al departamento de generales y aunque me dijeron que no tenía derecho a visitas, si dejan pasar a los que vienen a verme y me dicen que Terrazas y Krill andan diciendo que mientras yo viva no he de salir de la cárcel, cuésteles lo que les costare. Yo seré víctima, pero me queda el consuelo de que no me monté en las calesas que me ofrecieron, ni tomé champaña con ellos, como lo hicieron con Orozco. Ya estoy escribiendo en máquina y me estoy haciendo amigo de un jovencito llamado Jáuregui. Adiós. Buenas noches. ¿Usted es Francisco Villa? Sí, señor. Yo soy el general Bernardo Reyes y aquí estamos muchos amigos. Ya le irán platicando lo que pensamos hacer para salir de esta ratonera en que los encerró el niño bonito de Francisco y Madero. Usted ya conspiró antes contra Madero, ¿verdad? Mañana hablamos. Francisco Villa era suspicaz y seguramente los conspiradores trataron de adherirlo a su levantamiento, pero Villa se mantuvo discreto. Y en una carta, la última que dirigió al presidente, le da a entender lo del golpe de estado que confabulaba en la prisión Bernardo Reyes. ...24 de diciembre... El que a usted se dirige desde el antro de esta prisión conserva las mismas ideas y los mismos principios para defender al gobierno. Mándeme a combatir a Orozco, me lo puedo fregar con alguna maña, o envíeme a una nación extranjera, solamente que usted quiera que perezca en esta prisión a manos del mismo enemigo y que de la noche a la mañana aparezca muerto. Estas serán mis últimas palabras si llego a caer en manos de mis enemigos. Espero su contestación para saber a qué atenerme. Atentamente, Francisco Villa. No debe haber mucha vigilancia en la cárcel de Santiago Tlatelolco, porque Villa iba y venía con la máquina de escribir del secretario Jáuregui y empezó a sobornarlo con dinero. En principio, 100. Luego, 500. El mismo Jáuregui dijo después que en total recibió 3,000 pesos. Seguro su hermano Hipólito le llevaba dinero a Villa. ¿Ya quedamos, Hipólito? Sí. El 23 me voy. Ya tengo el plan. ¿Cómo crees, Pancho? ¿Qué tal si te están tendiendo una trampa? No creo que se raje Jáuregui. Piénsalo bien, Pancho. ¿Qué tal si te descubren? Te va a ir peor. Hipólito, déjame hacerlo a mí. Tú ya no te metas. Adiós. Está bien. General. Hey. Su hermano Hipólito le trajo un regalito. Dos pistolas 44. Está bueno. Ponte listo, güero, para el día 26. Ah, qué bueno, porque aquí hay mucha gente el día de Navidad. Necesito un disfraz de Catrín. Yo se lo traigo, mi general. Mire, con esas tijeras se corta el bigote, porque lo van a reconocer. ¿El bigote? Sí. No, eso sí que no. Pero, general, tú tráeme nada más la ropa. Pero eso sí te digo, güero, no vaya a ser esta una mala jugada porque te enfrío. ¿Cómo crees? Me cae que sí. ¿Cómo cree, mi general? La reja del juzgado ya la limé y la enceré para que no se vea. Nada más la jala con fuerza para arriba. A las 3, porque a esa hora se va el juez y todos a comer. Listo, güero. Atranco la puerta con esta varilla y levanto la reja. Yo le ayudo. Eso. Esta cachucha se la dejo aquí al juez de regalo. Dame los lentes. Sí. Póngase el bombín, general. Y el sobre todo también. Ya estuvo. Por una escalera de caracol se dirigieron a la planta baja. Atravesaron el salón. Caminaron por un pasillo que daba al patio y llegaron hasta la puerta. ¡Ya se va, señor Jáuregui! Sí, mi cabo. Ya me voy con el doctor a practicar una diligencia. ¡Ah, está bueno! ¡Hasta mañana! ¡Sí! Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropeza y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.